a diferencia de lo que normalmente hago, en esta oportunidad la responsabilidad me indica otra decisión. Primero, la oposición responsable no reparte fósforo a donde se andan con nafta. Señor presidente, mande a votar. Sírvase a identificarse, señores diputados. Se va a votar en general el dictamen de...